ganas de llorar, tengo ganas de sufrir. Si lo nuestro ha terminado, no tenemos más que hablar. Ya no mires hacia atrás, solo sigue ese camino que tomaste sin pensar. Espero no te arrepientas, ya verás que solo el tiempo limpiará tu corazón. La crueldad de tus heridas no pueden cicatrizar por la angustia de este amor. Hoy no dejo de llorar y pequé por ti, mi amor, dejando cosas de mi vida, y caí en tus brazos sin pensar que tus espinas me clavaban día a día. Aléjate de aquí, no quiero que me veas llorar, tampoco que me veas sufrir. Si lo nuestro ya se ha muerto, nada quiero recordar. Ya verás que solo el tiempo limpiará tu corazón. La crueldad de tus heridas no pueden cicatrizar por la angustia de este amor. Hoy no dejo de llorar y pequé por ti, mi amor, dejando cosas de mi vida, sin pensar que tus espinas